El Alcázar de Córdoba es uno de los monumentos más visitados de la ciudad por su belleza e historia. Situado al lado del río Guadalquivir, es Patrimonio de la Humanidad desde 1994. Cuenta con restos visigodos, romanos, árabes y de estilo mudéjar, siendo una obra de la evolución de la arquitectura en Córdoba. Este antiguo alcázar andalusí es tomado en 1328 por Alfonso XI, tras la conquista castellana de la ciudad. Más tarde fue la estancia de los reyes católicos durante la campaña contra el Reino de Granada, tras lo que se convirtió en la sede de la Santa Inquisición. Tras las Cortes de Cádiz y su abolición, pasa a ser una cárcel civil, y en 1931 se destina a instalaciones militares hasta que pasa a manos del Ayuntamiento en los 50. Actualmente, el Alcázar es sede de diferentes eventos municipales y un lugar turístico recurrente. Son abundantes en las fuentes, los jardines y las luces que deslumbran a todos aquellos que lo visitan.